Bueno, para poder inscribirse, participar y consultar también los proyectos de ley en materia ambiental que ya están presentados y sobre los cuales quizás pueden hacer algún aporte, aunque no está constreñida la participación en esos proyectos, hay que ingresar a la página de la Cámara de Diputados, a Leyes Abiertas, y allí, bueno, no solamente van a poder ver las leyes, sino que van a encontrar los enlaces también para inscribirse.